Y bien, amigas y amigos, estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea 97.5, Las Canciones de tu Vida. En esta conversación del día sábado, tal como se los habíamos anunciado, hoy vamos a conversar con nuestros amigos del Instituto Profesional AIEP, particularmente con Lorena Vidal, que es prevencionista de riesgo y jefa de carrera de construcción de electricidad y de prevención. ¿Lo dije bien o no? Sí, muy bien. ¿Cómo le va, Lorenita? Bienvenida a la radio, gusto de saludarla. Hola, buenas, ¿cómo estás? Mira, bien, acá un poquito nerviosa, pero contenta de este espacio que nos estás dando para poder venir a hablar un poco de lo que es el proyecto que estamos ejecutando hoy. Exactamente, algo adelantamos antes de que llegaran ustedes. Lo que pasa es que los chiquillos de la IEP, particularmente Lorena Vidal y Catalina Valenzuela, que la acompaña, que es secretaria académica, fue la ideóloga de una iniciativa que a nosotros nos pareció súper interesante, porque cuando las instituciones privadas piensan en lo social, para nosotros es súper válido y súper importante y hay que destacarlo. ¿Qué es lo que se le ocurrió a nuestros amigos de la IEP? Bueno, Lorenita Vidal nos va a contar. Lorenita, ¿cuál es la idea y cómo surgió esta idea, digamos? Bueno, la idea parte de una conversación muy informal que tuvimos con Catalina, dado, cierto, del perfil de estudiante que nosotros recibimos, dado que sacamos profesionales al mundo laboral, y darle un poco esta pizca o esta señal, cierto, de que no solamente uno puede ser un buen profesional técnicamente, sino que también poder ser profesional y solidario a la vez. Y humano. Claro, un carácter humano a su idea, digamos. Exacto. Entonces, la idea era como sembrar esta pequeña semillita. Además, la institución también quiere trabajar mucho, porque una empresa Bicor, trabajar con lo que son los temas solidarios e involucrarnos con la comunidad desde ese punto de vista. Ahora, esta idea, como te digo, nació de una conversación. Nosotros pensamos que los niños son el futuro de nuestro país, donde nosotros podemos aportar harto como institución, dado que tenemos varias disciplinas que podemos trabajar ahí, y quisimos apadrinar el Hogar Pablo VI, que, que es la residencia hoy día, de la Fundación María de la Luz, en donde nuestro primer encuentro fue el año pasado, en diciembre, para la fiesta de Navidad, que fuimos, compartimos con los niños, y la verdad que tuvimos la dicha de estar con ellos y de ver los sueños que tienen, y de empaparnos un poco de la realidad que ellos viven. Bueno, para quienes no lo saben, perdona, Lorita, que ¿sí? le interrumpa, el Pablo VI es un hogar de muchos años que están en nuestra zona, particularmente ahí en la zona del Almendral Bajo, al lado de la iglesia San Antonio de Padua, ¿cierto? Exactamente. Para quienes se enchufan recién, a eso me refería. Ya. Y la verdad que, mira, nosotros siempre pensamos que como educadores, porque finalmente nosotros somos profesionales, pero educadores en la profesión de cada especialidad, claro. No somos docentes quizás de base, pero sí queremos que estos chicos aportar a estos chicos en lo que todo lo que son temas, cierto, académicos. Entonces, a nosotros se nos ocurría, porque yo tengo estudiantes jornada PEP, que es súper complicado llevarlos a terreno porque las empresas de pronto no trabajan los sábados. Claro. Entonces, por lo tanto, la experiencia práctica tampoco la tenía. Y nos cruzó un poco la idea de ayudar a los niños de esta residencia. Del Hogar Pablo VI. Y además. Además, que nuestros chicos también tuvieran la experiencia práctica, que pudieran ir a ejecutar. ¿Y en ahí, este caso la carrera de construcción solamente? Está construcción, prevención y electricidad. O sea, las tres carreras se van a ver involucradas en esto. Inicialmente, porque después queremos, una vez que tengamos los lugares, la parte estructural habilitada, lo que queremos hacer es involucrar a otras carreras como psicopedagogía, párvulo, negocio, deporte, que son las carreras que hoy día podemos ahí hacer talleres con los niños, un poco sembrarles el bichito de que sí, ellos pueden hacer cosas por ellos mismos a pesar de ser tan pequeñitos. Perdona, Lorena, ¿y cómo lo tomó la autoridad de la institución de allá, tus jefes particularmente? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo recibieron la idea? No, apoyo absoluto, sí, nos están apoyando en todo sentido, y la verdad de las cosas es que el hogar también nos abrió las puertas, porque hemos sido bastante invasivos, porque, por ejemplo, hoy día estamos en una etapa inicial, que es tiene una sala de estudio que nosotros queremos como arreglarla ahí, para que los chicos tengan dónde ir a hacer sus tareas. Pero no se me adelante, eso se lo voy a preguntar de ahí, no ya, se me adelante, porque aunque no lo crea, ya se nos acabó el tiempo en este primer bloque. Ah, ok. Y vamos a ir con nuestra primera pausa musical. Para quienes no lo saben, hoy día estamos haciendo una conversación diferente. Habitualmente en este espacio tenemos emprendedores que nos vienen a contar de sus ideas, pero hoy día quisimos destacar una idea de una institución muy grande a nivel nacional como es el Instituto AIEP o esta casa de estudios, y contarles que la jefa de carrera, Lorenita Vidal, junto a Catalina Valenzuela, que es secretaria académica, se le ocurrió hacer una actividad que va en ayuda del Hogar Pablo VI y también en ayuda de los alumnos de la IEP, y lo estamos detallando, se lo estamos contando para que estén atentos, porque en el próximo bloque le voy a preguntar en qué consiste esta campaña, en qué consiste esta ayuda concreta, y además qué es lo que necesitamos para que también los empresarios y las personas que nos estén escuchando a esta hora puedan colaborar. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea. Estamos de regreso aquí en Radio Contemporáneo, hoy día conversando con Lorena Vidal y Catalina Valenzuela, que la acompaña, que son funcionarios de AIEP San Felipe, que están llevando a cabo una campaña súper bonita, una iniciativa súper interesante que yo consideramos aquí en la radio súper importante poder difundirla y darla a conocer también para pedir un poco de ayuda. Bueno, Lorenita, nos contaste un poco parte de la historia recién, o sea, cómo se surgió esta idea de ayudar al Hogar Pablo VI y también de involucrar a los alumnos de las carreras de construcción, de electricidad, de prevención de riesgo y posteriormente otras carreras. Ahora, nos gustaría que nos contaras técnicamente qué consiste, lo que te había adelantado un poco recién, en qué consiste esta campaña. Lorena Vidal de AIEP y Catalina Valenzuela. Cuéntanos, Lorena. Ya, mira, este es un proyecto, como dije anteriormente, práctico solidario, en donde nosotros queremos... el hogar tiene varias necesidades, dado que los recursos que ellos reciben son enfocados netamente en lo que es ayuda a los niños, psicopedagogo, psicólogo, una serie de cosas que obviamente son mucho más necesarias que la parte estructural. Okay. La parte estructural pasa a segundo o tercer plano, porque obviamente tienen que optimizar los recursos que ellos reciben. Obviamente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, las visitas que nosotros logramos hacer con que Lisette, que es la encargada ahí, nos dejó entrar y nos dejó obviamente mirar a puertas abiertas todo lo que nosotros quisiéramos, con los niños, con mis estudiantes, que yo les digo mis niños cariñosamente, nació la necesidad de ir reparando algunas cosas que han ido quedando de lado, entre eso techumbre, vidrio, por ejemplo, cambios de puerta, pintura, todo lo que es la parte estructural, como manito de gato, dejarles un lugar un poco más grato. Okay. Y además de eso, nosotros estamos habilitando una sala de estudio, ya que en la sala de estudio hay un alumno que va a ver el tema de los muebles. Indumaca, nosotros gentilmente nos donó la madera para los muebles. Hay una empresa Payelec Eléctrica, que es de insumo eléctrico de Santiago, que nos va a donar juegos didácticos para los niños. Dartel, que también nos donó también ahí parte de la instalación eléctrica para mejorar. Y habilitarles este espacio para que ellos puedan hacer sus tareas en un lugar cómodo, acogedor, y ahí obviamente va a entrar párvulo después a decorar. Vamos a tratar de hacerlo más, dejar la salita ahí lo más linda, y en esa sala posteriormente nosotros lo que queremos hacer a los niños de la residencia, talleres enfocados a lo que es emprendimiento, enfocado a lo que es mejora en lo que es académico, talleres con psicopedagoga, porque nosotros tenemos la carrera de psicopedagogía. Uh-huh, claro. Y nuestro sueño, la verdad, que siempre pensando de que los niños son el futuro, y que obviamente como sociedad ahí tenemos estamos al debe con los niños, sobre todo que viven estas situaciones uh-huh. tan especiales. Entonces queremos demostrar, ¿cierto?, que con un poquito de dedicación y un poquito de cariño, obviamente estos niños pueden cambiar su futuro. O sea, les vamos a hacer talleres de lámparas artesanales, por ejemplo. Tratar de cerrarles el círculo en el que viven. Exacto, tratar de cerrarles el círculo. Hay un niño que estudia en el industrial, que nosotros hoy día lo estamos ayudando también con los temas de matemática, porque queremos que le vaya bien uh-huh. y que vean que hay una lucecita ahí al final de... Y que ellos también se incentiven. Exacto, ¿no? O sea, ahí es incentivo para todos, porque para los estudiantes de ayer, la verdad que valorar lo que hoy día ellos tienen y lo que ellos hoy día son y lo que van a hacer como profesionales, tomado de la mano de estos pequeños que en el fondo necesitan un poquito de cariño y un poquito de atención de parte de la comunidad. Yo aquí no lo digo de parte de nadie más, sino que sí, la comunidad en general. Sí, porque nosotros somos súper buenos para acordarnos en Navidad, para el Día del Niño, claro. Y el resto del año nos olvidamos de ayudar, la verdad, se nos acaban los solidarios. Lorenita, cuéntanos una cosa, nosotros en algún momento con nuestra radio hermana mayor, la Radio Carnaval, colaboramos mucho con el Hogar Pablo VI, pero para que la gente lo tenga claro, ¿ahí hay niños desde qué edades aproximadamente? Niños desde 4 años hasta 18 años. Imagínense. Sí, de 4 años a 18. Hay unos pequeños ahí que son muy inteligentes y tienen muchas ganas de aprender. Y aunque no lo crean, hay algunos que los papás ni los pescan. Sí, literalmente. Nosotros vivimos esa experiencia y nos daba mucha lata el no poder o no contar con medios. Ahora está la posibilidad, pues gracias a ustedes y gracias, ojalá, a la gente que le llegue al corazón esta idea. Sí, mira, la verdad que, como tú dices, nos ha costado harto porque de pronto uno va y plantea la idea y la gente tiene, pero es que fundaciones le llega plata, claro. Es que fundaciones no sé qué. Pero finalmente hay un tema, como te digo, responsabilidad que uno moralmente tiene que... Cada uno tiene que tener. Exacto. Totalmente. Tiene que, claro, Lorenita, no se le nota para nada lo nerviosa, de verdad, aunque dice que está nerviosa, pero nosotros llegamos al final de nuestro segundo bloque. Enseguida vamos a seguir conversando porque, queremos pedirle ayuda directamente. Queremos tratar de que la gente del Valle de Aconcagua se concientice un poco de esto y también nos ayude a Lorenita, a Catalina, que son las iniciadoras de esta idea, y se puedan concretar para ir en ayuda del Hogar Pablo VI. ¿Les parece? Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y estamos de regreso conversando aquí en Radio Contemporánea. Estamos de regreso en Radio Contemporánea conversando con Lorena Vidal, jefe de carrera de Construcción, Electricidad y Prevención de la IEP, y Catalina Valenzuela, secretaria académica, quienes gentilmente, una palabra muy pequeña para lo que hicieron, se les ocurrió hacer una campaña para ir en ayuda en general de la sociedad, pero en este caso particular del Hogar Pablo VI. Y por eso quisimos invitarlas para contarles a todos ustedes de las necesidades que tiene Pablo VI, de la gran idea que es mezclar un poco también el lado académico de la IEP para ir en ayuda de los niños y también estructuralmente. Así que ahora vamos a detallar cuáles son las necesidades concretas en cuanto a que se necesitan, por Lorena. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos que reunir? ¿Cómo puede colaborar la gente, la empresa? Expláyese y cuéntenos. Ya. Mira, Catalina puede intervenir si quiere, sí, también, sí. Si lo desea. Ya, inicialmente, ¿cierto? Vimos que el tema estructural es nuestra debilidad hoy día con los pequeños. Sí. Entonces, lo que necesitamos ahí, todo lo que es aporte. Mira, desde un kilo de clavo a nosotros nos sirve. Sobre todo pensando un poco en el invierno, que tenemos que arreglar ahí algunas techumbres. Vidrio ya nos conseguimos, así que ya ahí con un alumno. ¿Quién se puso con vidrio? Con un alumno, con su hermano que tiene una vidrería. ¿Cómo se llama la vidrería? Mencionemos. Mira, la vidrería no sé cómo se llama, pero Horacio, el estudiante ahí que nos colaboró con el tema de los vidrios. Qué bueno. Sí, fue qué así lindo. A ojos cerrados. Qué lindo. Y como te digo, hay todos estudiantes nuestros que están aportando, pero nos falta, porque, por ejemplo, lo que es techo, tenemos que revisar que este sábado 21 nosotros vamos a hacer la revisión del techo y vamos a hacer un catastro de cuántas planchas de zinc vamos a necesitar, pintura para el techo, tapa gotera. O sea, hoy día. Sí, hoy ya. Día, perdón. Sí, hoy día. Sí, estoy media perdida en tiempo y espacio, sí. Perdón. Ahí se le notó lo nervioso. Sí, sí. Oiga, entonces necesitan planchas de zinc. Planchas de zinc, puertas. Necesitamos pintura para lo que es algunos sectores ahí que queremos arreglarles. Queremos habilitarles para el tema de deporte, queremos habilitarles un sector que tienen como gimnasio. Ya. Entonces, de repente, no sé, pues la gente se compra elíptica, las tiene ahí en la casa, con mucha ropa colgada. Entonces, sí. Sí, no la usan, no la venden. También es un aporte porque los niños tienen hartas ganas, como te decía inicialmente, de hacer cosas. Entiendo que no van a recibir dinero. No, nada. Solamente materiales. No, solamente material, de ya sea de construcción. Tenemos que hacer una vereda desde la casa de los más pequeños hasta la salida, por ejemplo. Uh-huh. Y esa vereda la queremos hacer con pastelones porque un camión de hormigón nos sale muy caro y muy, claro, difícil de conseguir. Entonces necesitamos unos pastelones. Eso que le llaman furgen. Exacto. Queremos techarle las salidas porque ellos tienen que de su casa o de las casitas donde ellos viven salir y de pronto con la lluvia, qué sé yo, salir a la micro, porque ellos tienen una micro que los transporta a los colegios. Claro. Pero eso significa que el salir, obviamente ahí se llueven, cambios de canaleta, así que todo nos sirve. Todo material todo de material construcción. Que esté en buenas condiciones, obviamente, porque... Y tienen que ir a dejarlo. Sí, la verdad que el ICER nos facilitó ahí un espacio, una bodega para que nosotros vamos a acumulándolo. ¿A dónde lo tienen que llevar, en Lorena? El hogar, en la Almendral. Al frente de las Piedras del Molino. Al frente de las Piedras del Molino, un portón azul. La dirección exacta, no recuerdo el número, pero... No, pero en general sí, la gente lo ahí sabe. Sí, aparece el portón y dice Fundación María de la Luz, así que ahí dicen que van a dejar material para los estudiantes que van a hacer los trabajos de ayer, y obviamente vamos los van a recibir encantados porque no están abiertas las puertas sin ningún problema. Entonces, en resumen, necesitamos materiales de construcción como planchas de zinc, como clavo, pastelones Furgen, en fin, lo que sea, ayuda, canaletas también para las bajadas de agua, sea que esté en buen estado, chiquillos, háganlo llegar al hogar Pablo VI, que está frente a las Piedras Molino, ahí en Almendral Bajo, al ladito de la iglesia San Antonio de Padua. Llévenlo directamente allá y dicen que es para la campaña de la IEP y se los van a estar recibiendo, y las chiquillas los van a emplear hoy día. Sí, hoy día estamos desde las 8:30 de la mañana hasta que terminemos con la primera etapa, porque vamos a ir los sábados a trabajar, algunos días en la semana. Lo más fuerte va a ser los sábados, y las cosas, detalles o las cosas más riesgosas las vamos a dejar para la semana, porque como están los niños, entonces para que no se vayan a accidentar, obviamente. Y ojalá que también la gente lo no tenga problema en llevarlo, es importante que lo dejen, o sea, que tengan el transporte para llevarlo. Sí. Ahora, si no lo tuvieran... no importa, nosotros de alguna manera los vamos a buscar. Exacto, por eso le digo, si no lo tuvieran, avisen y lo pueden ir a buscar. Yo la verdad que estoy súper y muy gratamente sorprendido con la iniciativa de ustedes, chiquillas. Ojalá que la gente se sensibilice, así como lo hicimos nosotros aquí en la radio, que dejamos un poco de lado el tema comercial para ir en ayuda de una institución que es tan tradicional en nuestro Valle de Aconcagua, que no solamente recibe niños de acá de la zona, sino que hay muchos niños que son de afuera y vienen a hacer su vida acá. Yo tuve compañeros de curso en el Liceo de Hombres Grandes Pablo VI, excelentes personas, excelentes amigos. Todavía tenemos contacto con algunos, así que tengo una grata impresión de que esto va a resultar súper bien. Catalina Valenzuela, secretaria académica de AIEP San Felipe, y Lorena Vidal, jefa de carrera de Construcción de Electricidad y Prevención, quienes tomaron esta iniciativa, y realmente la felicitamos. ¿Un mensaje final para la comunidad, Lorena? Aquí los voy a dejar con Catalina. Para que ella haga un mensaje. Sí, para que haya un mensaje. Ya, perfecto. El mensaje que queremos acérquese dar... Acérquese más, Catalina, por favor. Acérquese un poquito. El mensaje que queremos dar y que ustedes reciban con mucha fuerza es que el cambio está en nosotros, y nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargo de estos niños. Nosotros como institución somos 24 sedes a nivel nacional, y queremos que este proyecto impulse a las demás sedes para que se hagan cargos también de su propia localidad, y el mensaje es que nosotros queremos entregar a los estudiantes que agradezcan lo que tienen y no solamente se formen como técnicos profesionales, sino también como personas. Como personas. Exacto. Eso es el mensaje más importante que queremos dar, y por favor que nos apoyen, que envíen correo a lorena.vidal@aiep.cl, que se van a estar... A ver, repitámoslo. lorena.vidal@aiep.cl. Ya, perfecto. Ahí se canaliza toda la ayuda y nosotros se lo vamos a agradecer, y los niños... Ustedes saben obviamente que para que toda también la vida. Listo. Muchas gracias, estimadas amigas Lorenita Vidal y Catalina Valenzuela, que estuvieron hoy día con nosotros aquí en la Radio Contemporánea, hablando de esta linda campaña que están realizando para ayudar al hogar Pablo VI y también para generar métodos de práctica para sus alumnos, y así educarlos no solamente en el área técnica, sino que también en la parte humana, que es lo que ellas destacaban principalmente. Nosotros les invitamos a quedarse en nuestra programación aquí en la Radio Contemporánea.